Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock'n Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, como lo hago todos los programas, este programa no lo voy a dejar de hacer. Voy a saludar a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que pues hemos recibido bonitos comentarios y sugerencias, fíjense. Y pues la verdad de ustedes que no nos han contactado, pues es la única forma en la que nosotros podemos saber si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, o mejor ya nos damos por vencidos y nos dedicamos a otra cosa. El chiste es que es el único contacto directo que tenemos con ustedes. Por favor, manténganos al día con lo que ustedes opinan, las rolas que quieren escuchar, bueno, acerca de los locutores. Y bueno, también gracias al apoyo de las bandas que nos han contactado en el MySpace y que también hemos tenido el honor de contactar, ya que pues hemos encontrado algunos muy buenos proyectos independientes que, bueno, iremos programando en los diferentes, ahora sí, por válgame la redundancia, programas. Y bueno, también la semana pasada ocurrió algo muy muy chistoso, ¿no? Ya que se confirmó un programa nuevo. Por ahí no se despeguen para que lo escuchen. Es un buen amigo mío que pues entrará a la estación haciendo algún programilla con música que nos falta. No voy a adelantar un poquito lo del programa, pero bueno, el chiste es que estén ustedes atentos y no se despeguen de la programación de Rock'n Radio. Y bueno, también la semana pasada, para redundar un poquito, se otorgó el Premio Nobel de la Paz. Fíjense que este Premio Nobel de la Paz este año se volvió como que muy interesante para la música, porque estaban nominados dos personajes muy muy importantes del rock, ¿no? Entre ellos estaba el señor Bono de U2 y, bueno, Bob Geldof, ¿no? Que ustedes lo recordarán en películas como The Wall. Eso ya me sonó de Simpson. De Simpsons, perdón. Pero bueno, la idea es que este hombre organizó los dos conciertos Live Aid, apoyando a países de África, que bueno, la idea era reducir la deuda externa. Vamos a escuchar una rola de este hombre y regresamos en un segundo. Stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And and schools are early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. Acabamos de escuchar esta rolita que a mí en lo personal me gusta demasiado, o me agrada demasiado, como diría ahí un locutor de esta estación, y se llama I Don't Like Mondays. Fíjense que no es por Garfield, pero no le gustaban los lunes a este hombre. No, interesante esta canción, a mí se me hace muy bonita, del señor Bob Geldof, bueno, de su grupo que se separó en 1984, de Boomtown Rats, se llamaban. Y bueno, esta rola es de 1979. Fíjense que es muy muy importante, ¿no? Esta rola, porque pues en los dos Live Aids, pues él no ha desperdiciado la oportunidad para aventársela. Pero bueno, regresando un poquito a lo que les estaba platicando del Premio Nobel de la Paz. Fíjense que se lo dieron a un banquero, ¿no? Que ha hecho mucho por Bangladesh. El nombre de este banquero se llama Mohamed Yunus. Y bueno, se autonombra el banquero de los pobres, ¿no? Ha ayudado a muchos... mucha gente de Bangladesh para que pues ya dejen la pobreza extrema, para que se vuelvan pobres nada más. Pero bueno, la idea es ayudar, ¿no? Aunque pues ahí con los conciertos Live Aid, por ejemplo, en 1985, se intentó recaudar fondos, ¿no? Y en el 2005 pues se hizo 20 años después para intentar que la reunión del G8, de los países más importantes, que por ahí tuvo una participación especial en nuestro México querido, que no sé qué hacía entre los países más importantes. La idea era reducir la deuda de África, ¿no? Para que pues también no fueran tan pobres estos hombres. Y bueno, el 5 de octubre de 1954 nació este hombre, solamente para no dejar el tema. Pero bueno, vámonos con la siguiente rolita y la siguiente banda, que pues se llama Green Day, ¿no? A muchos les sonará. Es una banda como que más actual, porque pues sigue haciendo cosas, ¿no? Y pues por ahí es hasta polémica por su disco American Idiot, que bueno, tiene mucho que ver con la guerra y lo que ha hecho Bush. Pero bueno, esta banda de punk, o bueno, power punk, por así decirlo, en los 80, cuando pues estaba desapareciendo esta onda, regresó el punk, y pues estos hombres lo hicieron bastante bien, y bueno, de Oakland, de California, ¿no? Y bueno, en 1994 editaron su tercer disco, que se llama Dookie, donde vienen dos rolas muy muy interesantes, como When I Come Around y la canción que vamos a escuchar en unos segundos, que se llama Basket Case. Es una gran rola, yo creo que la mejor canción para mi gusto de esta banda. Siento que genera muchos sentimientos, porque pues habla de una persona que está volviéndose realmente loco. El video era muy bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, que van llegando los tres de Green Day, los tres integrantes, y bueno, poco a poco se supone que están en un manicomio, y pues el chiste es que pues empiezan a tocar ahí ellos, y pues está muy interesante. Pero vamos a escuchar la rolita, regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wedding cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Estamos de vuelta en Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Bueno, acabamos de escuchar una de las grandes canciones, como les comentaba, de esta banda Green Day, que se llama Basket Case, que viene en el disco de Dookie de 1994. Y bueno, les decía que este es el tercer álbum de esta banda. Y bueno, dimos un salto a los 90, porque pues yo creo que también es importante la década de los 90, aunque tiene algunas bandas que no son tan buenas o no trascendieron, ¿no? Tuvieron ahí One Hit Wonders y bueno, eso se le atribuye un poquito a la evolución de lo que ha sido los medios de comunicación, en el cual pues las bandas ya no duraban tanto, ya no tienen tanto tanta expectativa, no generan tanta expectativa o tanta emoción durante mucho tiempo. Imagínense cómo lo hicieron The Beatles, pero pues ellos eran The Beatles o The Beatles aquí en México, por ejemplo. Había algunas otras bandas que se escuchaban como The Rolling Stones, pero bueno, el chiste no es comparar eso, ¿no? Pero bueno, como les decía, esta banda liderada por Billy Joe Armstrong, que bueno, intentó apoyar la campaña del señor John Kerry en el 2004 para que no ganara el señor Bush. Y bueno, pues ahí hicieron todo lo posible, estuvieron en toda la campaña ahí haciendo conciertos, sacaron el disco American Idiot en este mismo año, en el cual pues les decían a las personas no sean idiotas, en ese término, no sean idiotas, no hay que seguir como borregos, hay que intentar pensar como nosotros. Y bueno, por ejemplo, tiene una rolita que se llama Wake Me Up When September Ends, que la verdad a mí no me gusta esa rola, pero pues es interesante porque pues le echan con todo, ¿no? A lo que es la guerra y pues a las personas que la apoyan y bueno, algo muy, muy particular. Pero bueno, vámonos con la recomendación de esta semana, que a veces la olvido, que bueno, este es un disco que es un tributo, es un concierto para un gran hombre que murió en el 2003, se llama el concierto para George o Concert for George. Y bueno, vienen participaciones interesantes como el Ravi Shankar, que bueno, pues obviamente este hombre era como casi la mano derecha, ¿no? Él le enseñó a tocar la cítara y cosas así muy, muy raras al señor Harrison. Y bueno, obviamente Eric Clapton, que no podía faltar, Gary Brooker, Jeff Lynne, Joe Brown, Tom Petty, Billy Preston, obviamente, que acaba de morir este año, Ringo Starr, Paul McCartney, también estuvo... Joe Brown, que ya lo había comentado. Vienen rolas muy interesantes, es como que muy emotivo. También existe un DVD, se lo recomiendo bastante porque pues es como que todo la historia de George Harrison contada por sus amigos y hasta su hijo, que no manchen, es idéntico. De hecho es la copia exacta de su padre. Pero bueno, vámonos con la siguiente rolita y tengo noticias acerca de este hombre. Se llama How Soon Is Now, regresamos en un segundo. We'll be right back. Acabamos de escuchar al señor vegetariano Morrissey con la canción How Soon Is Now. Bueno, The Smiths, de hecho, ya no era solamente Morrissey. Y bueno, esta banda que se formó en Manchester en 1982 y se separó en 1987. Algo particular de esa canción es que hace unos años, por ahí del 2000, si no mal recuerdo, se hizo un cover de esta canción de un grupo ahí medio pop, medio raro, ahí como que lésbico, no sé. La verdad, este grupito se llamaba Tattoo. La verdad, el cover no sonaba nada mal, pero pues estas tipitas no tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Y bueno, esta banda de Smiths tiene algo así como que una influencia con el sonido indie, porque pues es lo que ha motivado a muchas bandas, ¿no? A llamarse indies ahora, porque bueno, con sus polémicas letras y en una época donde el tecnopop era lo más importante, pues creo que rompió todos esos esquemas, ¿no? Y bueno, esta canción es el lado B de una canción que se llama William, It Was Really Nothing. Y bueno, viene en una compilación que se llama Hatful of Hollow, que bueno, vienen puros lados B, ¿no? Y algunas rolas que fueron éxitos. Y bueno, también interesante porque creo que el año pasado me aventé un programa que no recuerdo el nombre, perdón, mi memoria está fallando, pero bueno, el chiste es que este programa se transmitía en VH1, en un canal de videos, y bueno, la idea era reunir a bandas, ¿no? Intentaron reunir a The Smiths, y pues de plano el tipito que intentaba reunirlos, pues ni siquiera se pudo acercar a Morris, y fue muy interesante, ¿no? Pero bueno, hubiera sido muy bueno que se reuniera a The Smiths. Pero bueno, tengo noticias rápidamente. Morrissey se presenta en México el 16 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Y la preventa será el día de mañana, 18 de octubre. Y bueno, ojalá y asistan porque creo que va a ser un buen concierto. Me tengo que despedir desafortunadamente. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. La página de internet, se la repito, es www.rockandradio.tk. Nos vemos, estamos en Metamorfosis. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.